amor me quedará? ¿Qué ganas de empezar si no me dejas nada? Si te llevas mi fe prendida en tu mirar, en tu pelo y tu falda, ¿qué cuenta entregaré si el amor otra vez me acariciará el alma? Si está mi voluntad muriendo de dolor al saber que te marchas, ¿qué amor me quedará para darle a alguien más si lo nuestro se acaba? ¿Qué más me quedará si estoy preso en tu amor, si he caído en tu trampa? ¿Qué le puedo ofrecer a quien venga después si ya soy un fantasma? ¿Qué amor me quedará si tú te llevas todo, si me robas el alma? ¿Qué amor me quedará para darle a alguien más si lo nuestro se acaba? ¿Qué más me quedará si estoy preso en tu amor, si he caído en tu trampa? ¿Qué le puedo ofrecer a quien venga después si ya soy un fantasma? ¿Qué amor me quedará si tú te llevas todo, si me robas el alma? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Desde que te vi me enamoré de ti, toda mi ternura te la dediqué. Tú representaste todo para mí, fuiste en la vida lo que más amé. Y desde que te vi no quise a nadie más, desde que te vi solo te quise a ti. Hoy al enterarme que de mí te vas, una gran tristeza ha llegado a mí. Ay, mi amor, cómo vivir sin ti. Nunca más te volveré a tener, nunca, nunca volverás a mí. Yo de ti jamás me olvidaré. Ay, mi amor, cómo vivir sin ti. Nunca más te volveré a tener, nunca, nunca volverás a mí. Nuestro amor no pudo ser. Desde que te vi me enamoré de ti, toda mi ternura te la dediqué. Tú representaste todo para mí, fuiste en la vida lo que más amé. Y desde que te vi no quise a nadie más, desde que te vi solo te quise a ti. Hoy al enterarme que de mí te vas, una gran tristeza ha llegado a mí. Ay, qué amor, cómo vivir sin ti. Nunca más te volveré a tener, nunca, nunca volverás a mí. Yo de ti jamás me olvidaré. Ay, mi amor, cómo vivir sin ti. Nunca más te volveré a tener, nunca, nunca volverás a mí. Nuestro amor no pudo ser. Esto no es casualidad. Yo quería volver a verte para poderte decir que te quiero hasta la muerte. Tampoco voy a mentir que yo no te había extrañado. Si hoy que estás aquí a mi lado, y hoy que estás aquí a mi lado, no te dejaré partir. Yo me pregunto por qué. Yo me pregunto también. Nunca he dejado de amarte. Te adoro yo. Tú me enseñaste a querer con tanto amor, con mucho fuego en la sangre. Yo me pregunto por qué. Yo me pregunto también. No te me puedes borrar. Nunca jamás. Porque somos dos amores. Porque somos dos amores que nunca se han de olvidar. Yo me pregunto por qué. Yo me pregunto también. No te me puedes borrar. Nunca, nunca jamás. Porque somos dos amores. Porque somos dos amores que nunca se han de olvidar. Tú y yo, nuestro amor. Final, yo seré la responsable. quiero ser quien con su esfuerzo conquistó la vida. Quiero ser la dueña de mis propias decisiones, ver triunfar o fracasar mis convicciones. Quiero ver mi juventud, la batalla disputar por vivir en plenitud. No me importa fracasar si al final pagaré, pero también yo quiero ser quien con su esfuerzo conquistó la vida. Tú sabes bien que yo te amo como a nadie amé en la vida, y que jamás dejo de amarte, te lo juro, mientras viva. También yo a ti te amo tanto que te juro más. Si estoy contigo, que sin ti me muero. Abrázame, juntos los dos. Jamás sabremos lo que es la soledad. Jamás la angustia, el rencor, la falsedad. Jamás, jamás, juntos los dos. Jamás empañaremos nuestro gran amor. Jamás con celos, desconfianza y desamor. Jamás, jamás, porque tú y yo nos amamos. Tú sabes bien que yo te amo como a nadie amé en la vida, y que jamás dejo de amarte, te lo juro, mientras viva. También yo a ti te amo tanto que te juro más, más no puedo. Soy tan feliz si estoy contigo, que sin ti me muero. Abrázame, juntos los dos. Jamás sabremos lo que es la soledad. Jamás la angustia, el rencor, la falsedad. Jamás, jamás, juntos los dos. Jamás empañaremos nuestro gran amor. Jamás con celos, desconfianza y desamor. Jamás, jamás, porque tú y yo nos amamos. Juntos los dos, jamás sabremos lo que es la soledad. Jamás la angustia, el rencor, la falsedad. Jamás, jamás, juntos los dos. Jamás nuestro gran amor. Jamás con celos, desconfianza y desamor. Jamás, jamás, porque tú y yo nos amamos. Jamás. me quieras. Yo nunca te pedí tu amor a fuerza, para que ahora me acabes diciendo que ya te cansaste, que quieres marcharte, que tu vida viviendo conmigo no tiene sentido, que vas a dejarme. Escucha, piensa bien lo que te digo. Tú quieres irte ahora y yo lo acepto, mas no pienses que voy a implorar o te voy a rogar que te quedes conmigo. Tú te vas cuando yo lo prefiera. Primero me pagas mi tiempo perdido. Te equivocaste si pensaste alguna vez que sin tu amor ni cielo azul se iba a nublar. Te equivocaste totalmente, ya lo ves. Aún me queda mucha leña por quemar. Y que queden muy claras las cosas, que no es por amor si yo sigo contigo. Lo que pasa es que quiero cobrarme, tranquila y sin prisas, mi tiempo perdido. Escucha y piensa bien lo que te digo. Tú quieres irte ahora y yo lo acepto, mas no pienses que voy a implorar o te voy a rogar que te quedes conmigo. Yo lo prefiera. Primero me pagas mi tiempo perdido. Te equivocaste si pensaste alguna vez que sin tu amor mi cielo azul se iba a nublar. Te equivocaste totalmente, ya lo ves. Aún me queda mucha leña por quemar. Y que claras las cosas, que no es por amor si yo sigo contigo. Lo que pasa es que quiero cobrarme, tranquila y sin prisas, mi tiempo perdido. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido. Es en Sontle que busca en donde hacer nido. Reguilete que engaña la vista al girar. Baila al son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Momentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y sarape veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes con la lluvia sus ojos tristes se cierran.

envueltas en rencor, pues se acabó mi amor. Y mi paciencia ahora mismo comienza a vagar y de nuevo a cantar. Mi corazón sin dueño ahora mismo va en busca de amor que no sea prisión, disfrazada de besos. Ya no esperes que amores te dé, escuchaste muy bien. Te doy mi ausencia, mi más sentido pésame, mi más sentido pésame, mis condolencias. Mismo comienza a vagar y de nuevo a cantar. Mi corazón sin dueño ahora mismo va en busca de amor que no sea prisión, disfrazada de besos. Ya no esperes que amores te dé, escuchaste muy bien. Pésame, mi más sentido pésame, mis condolencias. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ni me debes ni te debo, olvidarte es lo que quiero, y entre más pronto mejor. Se acabaron los problemas, despidámonos sin penas, sin agravio y sin rencor. Ni me debes ni te debo, ahora mismo lo compruebo, entendiendo tu razón. Si encontraste lo que quieres y te ama como eres, ¿qué más quieres que te diga? Solo Dios que te bendiga y encuentres el amor. Ni me debes ni te debo, ya estuve haciendo cuentas y estamos la paz. Ni me debes ni te debo, solo quedan los recuerdos que tendremos que olvidar. Pero ya está decidido, solo falta despedirnos para no volver jamás. Si encontraste lo que quieres y te ama como eres, ¿qué más quieres que te diga? Solo Dios que te bendiga y que vivas en paz. Ni me debes ni te debo, ya estuve haciendo cuentas y estamos a la par. Ni me debes ni te debo, solo quedan los recuerdos que tendremos que olvidar. Pero ya está decidido, solo falta despedirnos para no volver jamás. Si encontraste lo que quieres y te ama como eres, ¿qué más quieres que te diga? Solo Dios que te bendiga y que vivas siempre en paz. que ya no puedo llevar este dolor dentro de mi alma. Yo quisiera poder hallar la calma, estar cerca de ti, tenerte junto a mí, pedacito de mi alma. Yo quisiera soñar que tú eres mía, que tu amor es verdad, que no me engañas, y quisiera saber yo, y así poder gritar que tú también me amas. Yo quisiera decir las cosas más bonitas que nunca, nunca, nunca grito, que por ti viviré el resto de mi vida, y decirte después de todo corazón, Dios te bendiga, y decirte después de todo corazón, Dios te bendiga. Ya verás, rancherita del alma, que mañana te caigo en la tarde, y al oír relinchar mi caballo, tú tendrás que asomarte a la calle, pues debajo de aquel arbolito te prometo que voy a esperarte. La silueta de un penco voy a espiarte al salir de tu casa, para ver si algún perro te sigue o se escucha la voz de un canalla. Esos perros que rondan tu casa ya jamás volverán a ladrarme. Tú tendrás que vivir a mi lado, aunque nunca quisieron tus padres. No me asustan a mí las tormentas, ni los rayos con todo y tempestades. Rancherita, nos vamos mañana, aunque muchos se mueran de envidia. Tu papá y tu mamá no me quieren, pero pero ya les gané la partida. Lo que importa es que tú sí me quieres. La